segundos aquí, donde estoy. En mi esperanza escondo un pedazo de ti y un color. Y sin brillar, el sol vuelve a alumbrar. Ya fallé, la luna quiero.